Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Agresión violenta en el acampe indígena frente al Congreso. Mientras se lleva a cabo la espera para que se trate la prórroga de la ley 26.160 en la Cámara de Diputados, el acampe indígena frente al Congreso de la Nación sufrió un sorpresivo ataque de un sujeto violento con agresión física a las autoridades indígenas que llevan adelante dicho acampe. Este hecho violento ocurrió mientras el cacique del pueblo Ocloya, Néstor Jerez, era entrevistado por un medio de comunicación, pero también sufrieron esos ataques la cacica del pueblo Yoshis de Salta, Liliana López, y la Warmi Nilda Aizama de la comunidad aborigen Tiraxi. Sobre lo sucedido, Néstor Jerez expresó: El hecho este ocurrió justo cuando estábamos siendo entrevistados por un medio sobre la prórroga de la ley 2660. Aquí enfrente del Congreso de la Nación, cuando ingresa esta persona imprevistamente violenta y molesta por lo que estábamos haciendo mención. Bueno, sabemos que ya se van dando diferentes hechos, ¿no? Ya hermanos perdieron o les sustrajeron el celular, también fueron agredidos. Entonces, sabemos que esto está direccionado porque hay gente que les molesta que estemos donde estamos, frente al Congreso de la Nación, y les molesta que exijamos nuestros derechos, como es la prórroga urgente en la Cámara de Diputados de la Ley de Emergencia 2660. Pero aquí vamos a seguir firmes y también vamos a responsabilizar a los diferentes auxiliares de la justicia, al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional, y también hacer presentaciones para resguardar la integridad física y psicológica de todos los hermanos y hermanas aquí en el acampe, por nuestro legítimo derecho a realmente vivir donde hemos vivido de siempre y que no haya más desalojo en las comunidades indígenas presidentes. Néstor convocó a las demás organizaciones de pueblos originarios para que se acerquen a la plaza, como también a la sociedad toda, para que acompañen el pedido que la prórroga sea sancionada positivamente. Nosotros vamos a permanecer en este lugar y pedimos, invitamos y convocamos a todos los pueblos indígenas, a las comunidades, a la sociedad en general, a tratar de aprobar esta ley. Reportó para Farco Héctor Senaqué Santomil de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.